partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Hablamos y estamos haciendo esta presentación mirando de reojo a la presidenta que está en la provincia de Santa Cruz y que posiblemente, con la que posiblemente entremos en comunicación dentro de un ratito, así que es decir, este editorial tendrá la duración que pueda, en función de esas variables. Digo, lo que te leyó Gabriela, la Constitución Nacional, ¿qué quiere decir lo que te lee? Quiere decir que se puede reformar la Constitución y que es difícil en términos políticos. Tiene que tener dos tercios del Congreso, de ambas cámaras, y ganarla. Y la Convención Constituyente se vota, o sea que tenés que ganar la elección de la Constituyente, te tenés que tener lo suficiente constituyente para imponer tu texto. O sea, el Congreso y la gente, complicado. La Constitución 94 la tuvo, muchos despotricamos contra ella, el Pacto de Olivos y demás, pero lo cierto es que, bueno, que el Pacto de Olivos conjugaba una unidad política de peronismo y radicalismo con luego la votación en que esas dos fuerzas, primera y segunda minoría, peleando el radicalismo con el Frepaso, se impusieron y establecieron este texto. ¿Es buena o mala la Constitución de 94? Para mi gusto es floja. Tiene muchos errores, muchas carencias, mucha ampulosidad en algunas cosas que establece, pero a la vez, a mí me parece que la forma de gobierno que estableció elección de presidente por voto directo, dos periodos con reelección, con la posibilidad de tener reelección, dos periodos, cuatro años, me parece un plazo razonable. Estas cosas son muy relativas, uno opina. Me parece un plazo razonable, cuatro años es poco para acompasarse con la economía, con los cambios de época y demás. Más de dos periodos acontecen todas esas situaciones de desgaste en lo personal, en lo político y demás, que causan algún problema. La regulación del Consejo de Magistratura es pésima y por eso anda mal desde que se estableció. La coparticipación federal es imposible. La Constitución dice que hay que establecer el juicio jurado, no se estableció. Esta rémora viene de 1853 y te podía decir 100 cosas más. ¿Cambiaría yo la Constitución en esto, entonces reformaría? Yo no desataría esa discusión política. Yo no promovería una reforma constitucional este año casi de ningún punto, casi ningún punto. Lo hará el gobierno, impresión mía, el gobierno va a tener excitados a sus opositores, amagando con que alguien lo diga y demás, produciendo la discusión, en el cual los opositores, por otra parte, participan mucho, porque enseguida se alarman y levantan la voz, los va a tener entretenidos con eso, y creo yo, no lo va a hacer. Ese anuncio, no. La presidenta dijo algo al respecto a fin del año pasado, en la campaña y después de ser reelecta, desde luego puede cambiar. Debería la presidenta buscar, que este es uno de los puntos nucleares, que está una forma de cambiar el sistema de elección de autoridades para buscar un nuevo mandato. Yo no diría nada definitivo al respecto. Yo creo que para el Frente, para Victoria y para su proyecto, lo mejor sería que el Frente para Victoria pudiera armar una estructura y un candidato que pudiera reemplazarla. Cuando empiezo a decir tantos condicionales, tantos habría y tantos pudiera, quiero decir que esta es una cuestión política que hay que ver. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, digo, en Brasil, con un partido más armado, el PT, pero con un liderazgo fortísimo como el de Lula, más o menos por lo que se ve, pudieron. ¿Reemplazaría yo el régimen presidencialista por el parlamentario? En tal caso, jamás. Jamás. Me parece una sanata de época, algo muy, muy simpático que se dice. En todos los países de la región hay régimen presidencial, es decir, de Norteamérica para abajo, en realidad todos los países de América, salvo Canadá y algún país que viene del Commonwealth, todos tienen régimen presidencialista. Se dice los regímenes parlamentarios son más estables. Me parece que no tienen tanto tiempo los regímenes parlamentarios. Viene de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, es decir, no es tanto. Un poquito después, quiero decir. No es tanto. ¿Y por qué fueron estables? Me parece a mí, pues fue porque funcionaron bien la sociedad y fueron prósperos. Hipótesis, mirada para atrás, en los últimos años, regímenes donde las autoridades son más exitosas, reeligen, tienen más aprobación popular, son los de Sudamérica, ¿no? De donde está San, donde están los colombianos, por su lado, donde estuvo la Concertación muchos años, el Frente Amplio, Brasil, Argentina, y los europeos tremolan más, dan vuelta, ¿no? Si dan vuelta, están flojos. Hipótesis para los próximos 4 o 5 años, si no hay una crisis muy, muy grande en América Latina, va a haber más, en América del Sur, sobre todo va a haber más estabilidad que en los países europeos, ¿no? Es decir, el régimen griego se va a estabilizar, el régimen español se va a estabilizar, hasta ahora funciona todavía, digamos, Cayó Zapatero, ganó Rajoy, no está mal. El régimen italiano se va a estabilizar. Portugal, ¿qué va a pasar? En Europa están cayendo gobiernos como muñecos. Me parece, es complicado el tema y no es para hablar en un minuto, pero impresión que uno tiene, por lo menos impresión, es que no depende de eso. En suma, ¿qué es lo que digo de todo esto? La Constitución podría y debería reformarse. Me parece, para el gobierno, plantear en serio, llevar a una discusión en el Congreso y una constituyente este año, muy, muy raro. El año que viene se verá. ¿Cuál sería el mejor escenario? En mi modesto parecer, que el oficialismo pudiera resolver la hipótesis de la sucesión de la presidenta, armando de forma tal de tener algún candidato que la represente cabalmente, aunque no tenga su carisma y su representatividad. ¿Pasará esto? ¿No pasará? De esto depende lo que se vaya a hacer en el fondo. De esto depende. Si, digamos, si hay... Y por otra parte depende, claro, de la viabilidad que tenga el Frente para Victoria. Si el Frente, esta discusión toma sentido, si el Frente para Victoria el año que viene está fuerte, está competitivo, cosa que ciertamente puede pasar, cosa que en este momento parecería que va a pasar, pero como todos sabemos, nadie es dueño del destino o del futuro. Gabriela Borrelli, vos sos dueña del micrófono. Bueno, no diría tanto, ¿no? Inquilina, ¿qué se ve? Inquilina. Después me van a venir a buscar. No importa, agarralo, aferralo. ¿Cómo estás? Ustedes, bien, muy bien. Se pueden comunicar con nosotros al 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional, o sea que ustedes pueden llamar desde cualquier lugar del país al costo de una llamada local, y pueden también dejarnos su mensaje al 4999-8700, y estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Gente de a pie, nos buscan así. Sí, hay Facebook verdaderos y Facebook truchos. Nora tiene como 14 Facebook truchos donde la injurian y la calumnian y abusan. Yo no tengo medio. Eso da una noción relativa, digamos, de la implicancia y la importancia de cada cual. Te repito, porque tenemos el día de hoy y el de mañana, y estás perezoso. Tal vez sea la calor. Vos sabés que a mí me gusta ser cuidadoso con el idioma y puntilloso y todo, pero cuando pasa de 32 grados en la ciudad autónoma, ya no es más el calor, es la calor. No hay nada que hacer. Cuando viene con esto y con la humedad, es la calor. No hay nada que hacer. Es la calor y la presidenta, hay que aceptar esa cosa. ¿Estás perezoso con la calor? No, nos estás llamando para pedir temas musicales vinculados al carnaval, que es una paponia. Que es una paponia. Me siento un poco desolado. Y como soy un paisano culpógeno, te echo la culpa. Ya nada, no, decinos algo, llamanos, decinos alguna cosa. No nos dejes acá solos con el ventilador, vamos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Catagal Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene... Llegada. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 39 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Nora Beiras. Acaban de ser difundidas en la Argentina declaraciones que hizo en una entrevista a la revista española Cambio 16 el dictador Jorge Rafael Videla. Y la verdad que impresión, un hombre que está condenado a cadena perpetua, que está pasando sus últimos días de vida, se puede decir, porque se sabe que en libertad no va a volver a estar preso por las atrocidades que cometió como jefe de la dictadura militar más sangrienta de la Argentina, que no hay ningún tipo de arrepentimiento en ningún sentido, reivindica lo que hicieron durante la represión ilegal. Es muy llamativo lo que dice en cuanto a cómo se sintieron acompañados por la Iglesia Católica, y que una muestra de ese acompañamiento por parte de la Iglesia fue la asistencia de los capellanes castrenses, ¿no? Es decir, de estos hombres que en cada una de las de los centros clandestinos, y particularmente en la ESMA, reconfortaban a los marinos, en particularmente en ese centro clandestino, que venían de arrojar vivos al mar a los secuestrados en ese centro, y les decían que, bueno, el objetivo era separar la paja del trigo y estaban cumpliendo con su misión. Si había alguna duda sobre cuál fue la participación de la Iglesia en ese momento, la verdad que para lo que sirven las declaraciones de Videla de hoy son para confirmarlas y todo lo que la Iglesia todavía tiene que responder al respecto. Después entra en consideraciones políticas, que la verdad que darle micrófono a un represor de esas características para ponerlo como analista político de la actualidad me parece que es como que huelgan los comentarios y carece de sentido a difundirlas aún más de lo que ya están publicadas por todos lados. Pero creo que a pesar de los años transcurridos, la posibilidad de que la justicia llegue a esclarecer los hechos atroces que se cometieron durante la dictadura es una posibilidad que se da a partir de la reapertura de los juicios, y que a lo largo de este año va a haber 12 juicios orales en los cuales se van a seguir analizando lo que hicieron los dictadores durante la represión ilegal, y siempre sin perder de vista que hay casi 400 chicos que nacieron en cautiverio y que todavía no se sabe cuál fue su destino. Nora Beiras. Ya están acodados en nuestra mesa de labor Martín Rodríguez, buenas días, buenas tardes, buen calor. Buenas tardes, Mario. Sergio Viñeschi. Hola, Mario. Y está llegando, y le vamos a conseguir una agüita, le vamos a pasar un micrófono, Martín. Está llegando Eduardo Fidanza, se está acomodando el hombre. Es una tarea sencilla, pero hay que hacerlo. Eduardo Fidanza ha tenido la gentileza de venir en medio de la canícula. La canícula porteña. Fidanza es licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, se dedica a consultoría política, es un especialista en Max Weber, cosa que a mí me interesa más, me divierte más. A él le divierte más Max Weber, pero hay que laburar también, ¿no? hay que combinar, digo, como en todos los órdenes de la vida, hay que combinar, bueno, los placeres y, bueno, y el laburo. Eduardo, te agradecemos muchísimo estar acá, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer venir a la radio pública, así que esperemos que sea de utilidad. Esperemos que sí. La idea es ir conversando con a lo largo de este programa, algunas de las cuestiones, cómo estás mirando y cómo miramos, y tener algún palique entre nosotros, el escenario político de 2012, que nosotros, vos no sos profeta, nosotros no te lo vamos a pedir, pero tal vez uno pueda hablar de grandes lineamientos, hipótesis, tendencias y demás. Si yo te dijera, digamos, como primera pregunta aproximativa, ¿cuáles son los principales bretes que afronta el gobierno nacional? O sea, ¿cuáles son, digamos, los principales desafíos, las cuestiones que ya están en agenda y que son, digamos, las que podrían complicarle la vida, dificultarle la gestión, bajar, digamos, la opinión, bajar, digamos, el importantísimo nivel de aprobación que tiene, bajar el relativo nivel de control de la economía que tiene? En fin, esto, los 2, 3, 4 desafíos, los que a vos te parezcan que son los más acuciantes. Me parece que tal vez se pueda dividir en tres partes la respuesta, aunque no la desarrollemos toda ahora. Sí. Que por un lado están los hechos de la realidad económica y social. Por otro lado está la capacidad de organización del gobierno. La palabra gerenciamiento no me gusta comparar los gobiernos con las empresas, pero la capacidad de organización y de ejecución. Uh-huh. Y la tercera cuestión es el discurso del gobierno, y me parece en especial el discurso de la presidenta. Uh-huh. Porque me parece que el problema, tal vez, o la dificultad, no esté tanto en los cambios en la realidad, sino también tal vez en el abordaje que el gobierno haga. Uh-huh. Y su capacidad de maniobra de estos cambios. Claramente, y esto no es ninguna novedad, si empezamos por la esfera de los hechos fácticos, de la realidad social y económica, lo que se anuncia es un año de desaceleración del crecimiento. Lo que empieza a pasar es el retorno, en términos económicos, de la ausencia, o de la escasez de divisas, bueno, una serie de requerimientos fiscales que obligan al gobierno, o van a obligar al gobierno, a no poder seguir expandiendo el gasto público como lo hizo hasta acá. Yo a su vez pienso que la conflictividad social que eventualmente el gobierno enfrente va a tener que ver... Sí, perdón. Vamos a seguir luego. Te pido disculpas por interrumpirte, no, por pero nos conectamos con Marcelo Del Buono, periodista de LU23, Radio Lago Argentino del Calafate. Del Buono, te escuchamos. Mario desde Buenos Aires. Sí, muchas gracias, compañeros. Efectivamente, está haciendo uso de la palabra ya la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace minutos dejó inaugurado un jardín de infantes número 60 aquí en la ciudad de Calafate, y hace instantes también realizó una teleconferencia con el aeropuerto internacional de nuestra ciudad, concretamente con el presidente del directorio de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. La presidenta, automáticamente, después de tener esa teleconferencia, bueno, ya está haciendo uso de la palabra, me parece, ya lo estamos escuchando. Era su lugar, no tengan dudas. Bueno, muy buenos días. Gracias, muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y a todas, señor vicepresidente de la Nación, señor gobernador de la provincia, señor intendente de la querida localidad del Calafate. Agradecerles a todos la presencia aquí. Estuviste cantando anoche, Amado, ¿no es cierto? No te escuché yo, pero... ¿Y la colorada dónde la dejaste? ¿Dónde está la colorada? ¿Está trabajando? ¿Está transmitiendo? ¿Está transmitiendo de acá? Ah, está allá, bueno. Pero vamos a agradecerle a todos los artistas que han... Alejandro, que ha cantado maravillosamente el himno de corazón. Gracias, Alejandro. Y a charlar un poco de todas estas cosas que nos pasan a los argentinos todos los días. Como recién decía Mariano, esta aerolínea de bandera que ha batido récords de cumplimiento en los últimos 3 meses, y yo le agradezco mucho a sus empleados, se lo agradezco no como presidenta, se lo agradezco en nombre de los 40 millones de argentinos que ponen recursos para que la aerolínea de bandera pueda llegar a todos lados, y en nombre de todos los pasajeros que pagan sus pasajes y también quieren que el servicio se cumpla. Así que les agradezco el cumplimiento y los conmino a seguir batiendo récords. Estos son los récords que tenemos que batir los argentinos, los récords de la eficiencia, los récords de los buenos resultados, los récords de lo que me importa, lo que le pasa a los demás, y entonces cumplo mi tarea eficientemente. La verdadera manera de demostrar que nos importan los demás no es con discursos, sino haciendo bien lo que cada uno tiene que hacer en su lugar de trabajo. Esta es la manera de demostrar que nos importan el país y el resto de los argentinos. Y hablaba Mariano de este nuevo local y de los 27 locales que se están rediseñando y abriendo en todo el país, y de las inversiones de los 29 aviones que nos convierten en la flota más nueva de toda Latinoamérica. Y yo quiero contarles otra cosa, quiero contarles que antes de estar aquí estuve inaugurando el Jardín de Infantes Bicentenario número 60, que es la escuela número 1318 que se inauguró desde el 25 de mayo del año 2003, el jardincito para 205 chiquitos, es realmente una maravilla. La felicito a la arquitecta por el diseño, y la felicito además porque supo aprovechar el paisaje de la sala de música. Se ve el Cerro Calafate, desde las aulas de los niñitos se ve el lago argentino, este maravilloso lago que hoy estamos festejando su bautismo por parte del Perito Moreno, gracias a su bisnieto por acompañarnos en esta ocasión. El Perito Moreno, un verdadero patriota, que bautizó Lago Argentino, y que realmente es Lago Argentino porque es uno de los pocos lagos que no compartimos con la hermana República de Chile. Así que la verdad que le puso el nombre más adecuado y más certero, y es una de las maravillas que tenemos no solamente en la República Argentina, sino en el mundo. También decirles que Cuando venía ayer, llegué ayer, me estoy yendo hoy a la noche, pero vuelvo después porque me tengo que ir a Gallegos porque mañana es el cumpleaños de mi hijo Máximo, que cumple 35 años. Así que hoy a la noche parto para Gallegos para estar junto a él y junto a mi hija. En momentos es un febrero para mí es un mes un poco difícil, ¿no? Es mi cumpleaños, es el de mi hijo, es el de él. Así que bueno, acá estamos haciendo el aguante con todo y vamos a seguir adelante. Pero les decía que cuando llegaba ayer, veía las torres ya instaladas y levantadas de lo que va a ser la línea de alta tensión de 132 kilovatios, megavatios, no sé cómo es el tema, pero bueno, solo 132 kilovatios, ¿no? Que nos conectan a Santa Cruz y en particular a Calafate con el Sistema Integrado Nacional Eléctrico. Yo siento como que la Argentina está llegando aquí. Otra línea similar va para Río Turbio, donde va a estar ya pronta a terminarse la usina de carbón, un recurso natural con modernísimas técnicas no contaminantes similares a las que se usan en Europa y que permitirá tener 270 megavatios, de los cuales vamos a tener una oferta para el resto del país de aproximadamente 100 megavatios, porque son 170 los que se consumen aquí en Santa Cruz. Y además la línea que va a ir a Gallegos, pero fundamentalmente la posibilidad, no ya solamente para los santacruceños, sino para todos los argentinos, de aprovechar el recurso hidroeléctrico, uno de los más importantes que tiene la República Argentina, que es el río Santa Cruz, y poder hacer aquellas viejas represas que soñaron tantos patriotas como Jorge Zepernich, con el que soñaba Néstor también, y que vamos a poder producir más de 1.700 megavatios para inyectar a la red nacional. Sin esta red, sin este tendido que ha llegado hasta Pico Truncado, que empezó desde Choel hasta Puerto Madryn, porque la Patagonia Sur no estaba conectada con el sistema eléctrico. Conectamos primero Puerto Madryn, de Puerto Madryn nos vinimos a Pico Truncado, y ya de Pico Truncado estamos llegando acá. Estamos abrazando a todo el país en un proyecto absoluto de inclusión social y de desarrollo sustentable y que llegue a todos. Y uno piensa, ¿cómo sería hoy nuestro país si hubiéramos podido tener todo este desarrollo décadas antes, si hubiéramos podido tener el tendido de la red de 500 kilovatios que va a permitir transferir esa energía y también utilizarla aquí en el desarrollo propio? El turismo que ha crecido exponencialmente. Yo vine por primera vez acá a Calafate en 1982, todavía estaba la dictadura. Vine a filiar, ese fue mi primer acto cuando vine a Calafate. Se había levantado la veda política después de Malvinas, y vinimos a afiliar. Ahí conocí Calafate en el 82. Bueno, es imposible describir lo que era Calafate en ese momento, o inclusive en el año 1991, cuando Néstor asumió como gobernador. Me acuerdo que había una casita, que era la casita que está ahí enfrente de la plaza, donde veníamos a tomar el té, que es una vieja pobladora, que era el único lugar donde pues, se podía tomar un té con chocolate, ¿no? Con cosas ricas y demás. Y miren lo que tenemos hoy. Una de las villas turísticas más hermosas del país. ¿Con cuántas camas, Javi? 7.800 camas. Cuando Néstor asumió como gobernador, creo que no llegábamos a las 700 camas aquí en Calafate. La verdad, un Calafate que descubrieron primero los extranjeros. Porque me recuerdo que cuando yo empecé a venir con mucha frecuencia, que fue a partir de 1991, la provincia estaba muy mal, así que no estaba para irse de vacaciones, ni bien a Néstor nunca le tocó nada fácil, nada, ni yo, que también era bastante difícil, así que el pobre tiene su cielo ganado, por muchas cosas, porque no le tocó fácil cuando fue intendente, recibió una intendencia quebrada, allá por 1987, en un país donde estábamos a punto de tener una hiperinflación y tuvimos luego otra hiperinflación. Pese a eso, hizo la gestión más importante que se recuerde en la municipalidad de Río Gallegos en obras y en inversión en un país que se derrumbaba. Y después también le tocó ser gobernador en otro momento difícil, 2001, hasta que fue presidente, tres veces gobernador de esta provincia, a la que recibió en condiciones terribles, dos meses de suelos atrasados, aguinaldos, quebrado todo, y la puso en el mapa de la República Argentina, como logró colocar luego a Argentina en el mapa del mundo. Era un hombre... Era un hombre que creo que lo fácil le aburría, por eso creo que me eligió a mí también de mujer. Creo que lo fácil le aburría y bueno, y él toda tarea que le demandara esfuerzos, desafíos a sí mismo, creo que él se desafiaba a sí mismo. A veces creo que lo hacía tan intensamente que bueno, que de poco fueron pasando cosas. Pero era un hombre que se desafiaba a sí mismo y así logró transformaciones que eran impensadas e impensables, desde la municipalidad de Río Gallegos a la provincia de Santa Cruz, donde este aeropuerto internacional que va... Ay, me adelanté, tenía una sorpresa. Va a ser en abril cuando vamos a ver si... ¿Dónde está el secretario de Obras Públicas? ¿Dónde está? Ahí, va a ser en abril, ¿no? En abril vamos a inaugurar todas las nuevas instalaciones del nuevo aeropuerto, el que también va a ser aeropuerto internacional. Para eso va a haber una oficina de migraciones, para eso va a haber aduanas y vamos a tener todos los instrumentos que le permitan ser un aeropuerto internacional, de modo tal que aquel que quiera venir directamente a Calafate pueda hacerlo y por esto promover también un turismo de alta escala. Bueno, yo quería hablar mucho del hoy porque necesito hablar de él, que es hablar un poco de la historia nuestra, de los argentinos, que es un poco hablar también, que es un poco... No, sí, tengo fuerza, quédense tranquilos. Todavía, por lo menos, toco madera, tengo fuerza y si Dios me ayuda, vamos a seguir adelante, como me ha ayudado además. Como me ha ayudado, a quien también le doy las gracias. Siempre hay que darle las gracias. Y además, seguirle pidiendo que nos dé la fuerza, no que nos dé cosas, porque vieron que todo el mundo le anda pidiendo a Dios, dame esto, dame lo otro. No. A Dios hay que pedirle fuerza y fe. Hay un viejo refrán que dice, ayúdate y el cielo te ayudará. Entonces, esto es lo que yo quiero instalar en la República Argentina. Que nosotros hagamos los esfuerzos, recemos a Dios, tengamos mucha fe, pero sepamos que si nosotros trabajamos, Él nos va a ayudar mucho más a lograr todos y cada uno de los objetivos que todavía nos falta para ser el país que soñaron Perito Moreno y otros tantos próceres. Yo quiero, finalmente, en este 15 de febrero, en este 135 aniversario de este querido lugar, mi lugar en el mundo, como ustedes lo saben, agradecer a Calafate, porque es la primera vez que lo hago después de las últimas elecciones, y agradecer a la provincia de Santa Cruz por el apoyo que le dieron, no a esta presidenta, sino a este modelo de crecimiento económico, de modelo cultural con inclusión social, que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a tener esperanza y vuelvan a tener festejo. Festejar, como decía recién Lito es el párroco para los que prendieron la televisión y no saben de qué se trata, sino van a decir de quién está hablando hoy Cristina. Lito es nuestro cura párroco. ¿Tuviste? ¿Dónde estás, Lito? Ahí tuviste una aseveración que después vamos a charlar acerca de los orígenes del glaciar y todo lo demás. ¿Te puede costar algún disgusto con la jerarquía? No sé. Pero bueno, todos los que creemos tanto en Dios, darle a todos las gracias por el acompañamiento, por el amor, por el afecto y decirles que no hay nada más fuerte que eso, no hay nada más energizante para mí, por lo menos, que sentir el afecto, el cariño y el amor de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Ustedes curan el alma y el cuerpo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Concluidas las palabras. Bueno, de esta manera acaba de finalizar este acto aquí en la ciudad de Calafate, es donde decíamos anteriormente la presidenta ha dejado inaugurado un jardín y también, bueno, va a continuar en lo que forma parte del protocolo de este acto, donde en estos momentos, bueno, va a haber un desfile, concretamente autos antiguos, y por supuesto, bueno, también a la presidenta, como decía, ella misma lo está acompañando el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, es el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, agrupaciones políticas y, bueno, el público en general que se llegó hasta aquí, hasta la Plaza Perito Moreno, celebrando esta edición, este aniversario del bautismo en el agua argentino, 135 años en que llegaba el Perito Moreno aquí a la ciudad de Calafate. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Retomamos acá en el estudio de Radio Pública, escuchamos hablar a la Presidenta de la Nación desde el Calafate, un discurso de tono emocional, recuerdos personales, recuerdos de la figura de Néstor Kirchner, del pasado propio de la Presidenta en Calafate. Cuando le dijeron fuerza, dije quédense tranquila que la tengo. Una broma por ahí, la Presidenta está en general muy, muy dada a tener diálogos así como con las personas que andan por ahí, habló con un sacerdote que ya debe conocer bien, un curita que se llama Lito, o que por lo menos se apoda Lito. Yo no me llamo Lito, me llamo Manuel, debe decir él, pero bueno. Le dijo alguna broma, le dijo, te vas a pelear con la jerarquía porque dijiste algo. Cuando la presidenta dice estas cosas, produce un nivel de repercusiones que son asombrosas, para mi gusto, en promedio, exagerados, digamos, y que forman parte, bueno, de un folclore que hay, ¿no? Uno ya imagina, por ahí no ocurre, la respuesta de algún integrante de la jerarquía católica diciendo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿No? Pero no importa. En fin, habló la presidenta, algún anuncio referido a aerolíneas, crecimiento de aerolíneas, nosotros volvemos acá, vamos a ver qué pasa. Volvemos acá al estudio de Radio Pública, estamos con Eduardo Fidanza, que está acá con nosotros, y llegó en este interín José Nathanson, que es politólogo, que es director de Le Monde Diplomatique en su versión castellana, y le agradecemos por lo tanto a Nathanson haberse venido, gracias por estar, José. No, gracias por la invitación, Mario. Y estábamos hablando con Eduardo Fidanza, le hice una pregunta para la cual Nathanson ya tiene que aprestarse también, que era, ¿cuáles son los principales desafíos, los principales bretes hipotéticos o las principales cuestiones, nudos, que debe enfrentar el gobierno dentro de lo previsible en 2012? Fidanza había empezado hablándonos de... Nos había dicho tres ejes, lo económico-social, es decir, los ejes de la realidad, la organización, la estructura, y el propio discurso, ¿no? Es decir, el propio discurso oficial. Sí. De lo económico-social me parece que habías más o menos redondeado la idea. Uh-huh. Te pediría que, digamos, que retomaras aquello, esto de la organización y esto del discurso. Sí, yo lo que veo es un gobierno con limitaciones para... tener respuestas más, yo diría, más profesionales a las cuestiones que tiene que enfrentar. Quiero decir, el sistema del gobierno está muy concentrado en la figura de la presidenta. Me parece que los colaboradores están un poco deslucidos y me parece que falta peso de profesionalidad para ejecutar, ¿no es cierto? Que sepamos por la crónica que Guillermo Moreno concentra tanto poder sin... desacreditarlo, él es un funcionario de hace mucho tiempo, pero me parece que faltan más figuras, ¿no es cierto?, abocadas a enfrentar los problemas, y no solamente me parece la presidenta. Este no es una dificultad de este gobierno, pero es una dificultad típica de los gobiernos que están muy concentrados en la figura presidencial. Y después está la cuestión del discurso, que yo diría el discurso, el estilo y la orientación ideológica. Y respecto al discurso, me parece que hay un desafío. El discurso de Cristina, como yo lo analizo, hasta las elecciones, que hay que recordar que cuando son las elecciones presidenciales, las variables económicas y sociales y de opinión pública están en sus niveles máximos de los últimos 5 años. Cristina engarza eso con un discurso que yo llamo de la abundancia, que tiene una frase paradigmática una semana antes de las elecciones, que dice: antes en la Argentina se fomentaban antinomias, por ejemplo, alpargatas y libros no, son antinomias de la escasez, ahora tenemos alpargatas, libros, notebook, etcétera. Bueno, desafío no tenemos tanto como yo creo que la presidenta pensó. Entonces hay un discurso de abundancia y de consumación, es ese discurso, y me parece que tiene que haber un discurso de relativa escasez y de atravesamiento de las dificultades. Y ese discurso me trae el recuerdo de Néstor, más que de Cristina, ¿no es cierto? De paso a paso del infierno al purgatorio. Me parece que es un desafío ir de un discurso al otro discurso. Una pregunta aclaratoria. Todas las alusiones a sintonía fina, contención de los actores sociales, a que sean responsables, no van a decir, bueno, estamos ante una etapa, o sea, vamos a seguir creciendo, no vamos a abandonar el modelo, pero estamos ante una etapa de descondicionamiento. ¿No, sí, no matiza en ese sentido? Pregunto, Eduardo Confidencia. Está bien, yo creo que hay un intento de matizar, pero a la vez hay otro punto, que es el punto de matizar, pero pretender mantener el modelo sin fisuras o sin el reconocimiento, tal vez, de algunos errores. Les cuesta mucho a los políticos reconocer los errores, porque ahí hay, yo veo otro riesgo, que es en esa adaptación de la abundancia a la escasez relativa, el hecho de que las dificultades que vienen están siempre puestos en adversarios. Entonces ha sido un clásico del kirchnerismo, esto sí es Néstor también, bueno, adversarios, los que ponen palos en la rueda, los que dificultan, etcétera. Y bueno, me parece que ahí hay un punto que tal vez sea un desafío. Pero hay algo también en el discurso, que es que la sintonía fina del gobierno y el ajuste de los comentaristas, en realidad plantea una vez más la cuestión de qué es el progresismo. ¿Se sigue siendo progresista cuando hay que achicar el gasto? ¿Se sigue siendo progresista cuando tal vez las paritarias se negocien en niveles parecidos a la inflación y no encima? ¿Se puede ser progresista con la ley antiterrorista, con la minería a cielo abierto? Bueno, estos son desafíos que tienen que ser explicitados por la presidenta, no solamente desde el personalismo, sino desde la argumentación. José Nathan, son la misma pregunta. No, sí, yo, a ver, para no pisarme con el compañero Fidanza, digamos. Yo veo ahí un tema de frente interno, digamos. No le diga mucho, compañero. Con cariño. No, digo, veo un tema de frente interno, sí. Básicamente sindicalismo y peronismo de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que, contra lo que se suele decir en, no todos, pero en muchos de los análisis, el problema, la tensión, el conflicto, pongámosle el título que cada uno quiera, entre Cristina y Moyano, o entre el sindicalismo y la cabeza del Poder Ejecutivo, digamos, me parece que no tiene que ver tanto con el feeling personal, con si se llevan bien, si no se llevan bien, no sé qué. Parece que ahí que cambió el contexto objetivo, digamos. Uno diría, Fidanza, que tiene una formación marxista, podría decir las condiciones objetivas en las cuales se está desenvolviendo la política. Lo estamos metiendo a Fidanza en muchos niveles. Lo estamos metiendo en muchas complicaciones. Sí, ¿eh? No, pero, a ver, no, lo que quiero decir es, hay condiciones objetivas diferentes a las que había hace un año o dos, sí. Digamos, estamos un momento de desaceleración del ciclo económico, de estar reapareciendo la restricción externa, digamos, ¿no? Estamos pisando importaciones a lo loco porque hay una restricción externa que durante 7-8 años no había y que está empezando a haber. Sí. Digo, más allá de la soja... Que hubo en 2008-2009, un pedacito. Muy poquito, Mario, porque la restricción externa... ¿Restricción externa, importación, exportación? No, hubo, me parece que hubo más recesión en ese momento. Claro. Posibilidad de recesión, pero más de achatamiento de demanda interna, digamos. Lo que veo ahora, no lo veo, digo, los economistas y la acción del gobierno va en ese sentido, o sea, están pisando importaciones porque no hay dólares como había hace un par de años, digamos. Me parece que eso hay un problema, que es un problema, yo no soy economista, es un problema típico de la economía argentina, el ciclo económico argentino. La economía argentina estalla casi siempre por restricción externa, ¿no? Entonces, ahí hay menos dólares. Al haber menos dólares, el frente interno me parece que se desarrolla en un sentido diferente a como se venía desarrollando. Y ahí me parece que eso instala una serie de tensiones entre el gobierno y su principal aliado, que son los trabajadores organizados, liderados por Moyano, digámoslo así, o uno de sus principales aliados, que yo creo que hay que gestionar políticamente. Yo discuto con la idea esta de que el gobierno es un aliado natural del sindicalismo y no puede ser que haya un conflicto, no sé qué. Aliados naturales no existen en política. Los aliados se construyen, se gestionan políticamente, hay tensiones, hay cosas, van, vienen. Entonces, esto de, bueno, no, la CGT... Hay aliados tendenciales, podría decir. Sí, uno, son claro. Posicionales, digamos. Claro. O sea, no es que la CGT y el gobierno están destinados a ser aliados. No, no están destinados a ser aliados. Pueden ser aliados o pueden no serlo, digamos. Yo creo que sería bueno que lo siguieran siendo, digamos. Me parece que ha sido beneficioso tanto para el gobierno para la CGT, como para la CGT. Si uno mira el conflicto, el momento más delicado del ciclo kirchnerista, digamos, el conflicto del campo del 2008, estos dos frentes internos que yo mencioné, que son la CGT y el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que son además costosos en términos de imagen para el gobierno. Al gobierno, la asociación con Moyano le costó en su momento imagen en las clases medias y demás, y la decisión de que Scioli sea su referente en la provincia de Buenos Aires, también, digamos. Ahora, estos dos, me parece, son los núcleos que en su momento sostuvieron al gobierno en el momento más delicado, que fue el conflicto del campo. Digo, esto me parece que está empezando a crujir, y esto me parece que es lo que hay que gestionar con astucia, inteligencia y sensibilidad, digamos. Me parece que ahí mantener esas dos alianzas, aunque sea en condiciones diferentes a las que venían siendo, digamos, en condiciones de menos abundancia o de desaceleración, diría yo, del ciclo económico. O sea, la economía venía creciendo al 9%, bueno, este año crecerá, no sé, al 5, al 6, al 7. Me parece que ahí está el desafío, me parece. Está bien, es interesante. Meto una pequeña pica en Flandes, digo, Eduardo Fidanza dijo el gobierno no reconoce sus errores. Yo quisiera ver alguno que los reconociera, ¿no? Creo en general en el mundo, me parece que no funciona así. A mí me parece, y este es mi punto de vista, lo tengo escrito muchas veces, que este gobierno cambia mucho de rumbo, digo, y que, digamos, que sin decir, o sea, en este gobierno no habrá nadie que diga, nosotros estuvimos 6 años en contra de la asignación universal por hijo, ¿no? Y dicen, y está lleno de personas que dicen este es un pilar del modelo. Sin embargo, los dos hechos son ciertos, digamos. El gobierno, digamos, adquirió esa herramienta y aún, esta es flagrante. Uno lo recuerda, es decir, oficialismo. Yo mismo como periodista he hecho reportajes importantes, funcionarios del gobierno nacional, incluyendo a los presidentes sobre este tema, y eran distantes hasta que resolvieron hacerlo. Y otro punto que es sustancial, que por ahí es menos rotundo, pero también es toda la cuestión de las FJP. O sea, el gobierno hizo homeopatía. Es decir, tenía, ¿no? Ahí, por ejemplo, imprimió un sesgo. Que, bueno, un poquito más para el lado, ¿no? Un poquito más para el sector público. El que no elegía caía en el sector público antes. Y un día cambió. El Banco Central también. El Banco Central también. Pregunta entonces, ¿vos ves al gobierno duro en este momento, Eduardo Fidanza, en ese aspecto? O sea, como sin cintura para hacer eso, jamás diciendo nos equivocamos o nos distrajimos o perdimos el tiempo, sino virando. No, sí, está virando. Lo que pasa es que a veces, simbólicamente, esos virajes sin haber un reconocimiento, por ejemplo, existen lo que se llaman los fusibles, existen lo que se llaman los cambios de gabinete, existen formas en que un gobierno puede indicar que está virando relativamente. Acá no ocurre eso, entonces me parece que hay una dificultad, no sé si de comunicación, de explicitación. Por ejemplo, yo lo escuchaba hoy a Pichetto esta mañana, ¿no es cierto? Un fiel y leal soldado de la causa, en fin, del peronismo y del Frente para la Victoria y del kirchnerismo. Ante la pregunta del manejo de la protesta social con motivo del desalojo ayer de los excombatientes, aspirantes a excombatientes. Bueno, lo digo como un hecho natural, y parece que también se da como un hecho natural esto con actos de represión provincial, o estos piquetes y contrapiquetes. Me parece que esos cambios que no tienen ninguna explicitación, que son vergonzantes tal vez, es que el gobierno puede ser que pague costos por esto, porque además todos estos cambios ocurren en este momento de escasez. Yo echo mucho en falta ese discurso y ese reconocimiento. ¿Por qué? Hasta lo que sabemos, el fundamento de la legitimidad política del kirchnerismo tiene un fuerte componente económico, como lo tienen todos los gobiernos, pero tiene un considerable componente ideológico de identificación con lo que se llamó el relato. Y entonces, bueno, a lo mejor la presidenta, en uso de su legitimidad, de su más de 60 puntos de imagen positiva, en lugar de a lo mejor hacer estos discursos un poco oscilantes y muy el país pasado por su subjetividad, etcétera, podría encarar, ¿no es cierto?, la necesidad de un poco de sangre, sudor y lágrimas, ¿no es cierto?, y poner en juego frente a la escasez ese carisma político que tiene. La última vez que yo vine acá, una señora llamó por teléfono y dijo: ahora, si la queremos a Cristina, la vamos a bancar mientras que ella tenga que hacer lo que tenga que hacer frente a las dificultades. Me parece que falta decir eso. La presidenta se sigue recostando en récords y me parece que a lo mejor llega el momento de decir: bueno, no tenemos tantos récords, pero tenemos un proyecto, tenemos etcétera, ¿no? Me parece que falta eso. A ver, a José, y después vamos a una tanda. ¿Va a haber tanto? Digo, porque a mí me parece que también hay una discusión acerca de si va a haber tanto sangre, sudor y lágrimas. O sea, sí. es decir, yo, obviamente, Eduardo Filanza viene y plantea su punto, y digo yo, la impresión es, no sé si el gobierno piensa que hay que bajar el nivel de los subsidios o frenar o reducir su crecimiento, está claro. El gobierno piensa que debe haber un incremento paritario menor que el del año pasado. A esta altura no piensa mucho más que eso, tampoco piensa la mitad, ni el 18%, ni el final de las paritarias. Piensa otra cosa. Piensa, digamos, si el año pasado subió el 30, si sube el 24, 25, está bien. A ver si el año que viene, digamos, si la economía funciona, vamos al 20, consensuado. Sí. Va, es decir, en tu lectura, entre lo que vos ves y demás, digo, ¿no hay también una discusión acerca de cuántas me parece, los críticos del gobierno dicen, el gobierno se está escondiendo, que inclusive eso aparece en la discusión más pedestre de la palabra ajuste, ¿no? O sea, se dice, bueno, ya está, hay un ajuste, va a bajar, no, se va a reducir todo, en marzo va a subir todo, menos los sueldos. Eso no forma parte del debate. Sí, claro, y también yo retomo un poco lo que decía Eduardo, me parece interesante lo que decía Eduardo. Ahora, también es algo que hay que decirlo de manera cuidadosa, pues la economía, todos sabemos que hay un componente pero un componente de la economía que son expectativas. Entonces, si uno genera expectativas negativas, el riesgo es que eso se retroalimente, digamos. Yo sé que no estaba Eduardo diciendo eso. Lo que quiero decir es, a mí me parece que el reconocimiento de que el contexto internacional ha cambiado, me parece que es importante. Pero además, digo, yo siempre trato de mirar un poco para afuera. Si uno mira un poco lo que está pasando en otros países de la región, está cambiando también el contexto y está pasando cosas parecidas. Digo, Evo Morales tuvo un intento de aumentar quitarle el subsidio a la gasolina, que en Bolivia es baratísima, y le armaron una rebelión popular feroz, la más grande que tuvo que enfrentar su gobierno hasta ahora. Y la otra es la carretera que tenía que pasar por esta reserva indígena para poder exportar más. Bueno, eso tiene que ver con la fiscalidad del Estado boliviano, como los subsidios tienen que ver con la fiscalidad del Estado argentino, con la restricción externa, digamos, el tema de la minería, que está acá, pero también está en Perú, en Chile, en todos lados. Bueno, también tiene que ver con eso. O sea, son gobiernos que necesitan ingresos de divisas, digamos. Entonces, me parece que hay un clima general de la región que ha empezado a cambiar un poco, digamos. Vamos a seguir con Eduardo Fidanza y con José Natanson después de una brevísima pausa. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde, 19 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos en el estudio de Radio Pública y vamos a seguir con Eduardo Fidanza y José Natanson. Ahora un temita musical vinculado al carnaval. Gabriela, por favor. Al carnaval y a Boca, ¿eh? Algunos medios, no se asuste la gente de Boca, pero unos medios dicen la renuncia del falcionismo. Tengo que decir, antes de anunciar la marcha de Boca, ¿no? Tengo que decirlo. Sí. Lo pidió Miguel. Miguel no del diga Pato. Mucho lo de la renuncia del falcionismo, quedamos sin oyentes. Todo el mundo se va corriendo a buscar otra cosa. No, ahora a las 14 seguro el informativo va a dar. Falcioni no es feliz. la banda de Víctor, pedido por Miguel del Pato. Mario Weinfeld, déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días. Bueno, sobre lo que están hablando ahora, el gobierno tiene representantes buenos, porque están, por ejemplo, Mariotto, Fernández. Lo que pasa es que los grandes medios los titulan como los cucos y todos son malos, entonces la gente se come eso y son malos funcionarios para la sociedad por los malos, o sea, porque todo está mal para los grandes monopolios. Entonces ellos los ponen como diablos. Mario, excelente tu programa. La verdad es que nos clarifica cientos de cosas, pero muy bueno, más que bueno y objetivo el análisis reciente sobre ese discurso donde parece que todos estamos creciendo cuando la economía en este momento está en un ajuste. Irma de Malabar. Bueno, coincido casi en todo lo que está diciendo esta persona. Creo que el gobierno va a enfrentar algunos problemas de caja que lo tiene que saber timonear, porque va a haber problemas de caja por un problema también de la situación global. Pero creo que tiene razón en que me parece, yo lo dije antes que asumiera la presidenta, todo está empezando en un tercer periodo y me parece que no hay que dejar todo en manos de la presidenta, amén de su capacidad. Hay que... Sí, buenas tardes. Para Fidanza, el punto es, sintonía fina, ¿no es redistribución? Escasez de un lado, exceso del otro. Ese es el punto. Soy Ana del Mar. Seguimos con Eduardo Fidanza y José Nathanson acá en el estudio de Radio Pública. Nora Beltas. Sí, bueno, varias cuestiones. Con respecto a esto de la sintonía fina, y un poco en línea de lo que preguntaba la oyente, digamos, cuando el gobierno, más allá del contexto internacional, de evidente crisis y restricción de recursos, hay cosas que estructuralmente estaban mal en la Argentina y aparentemente el apunte de esta sintonía fina apunta, valga la redundancia, a corregirlos. Digamos, ¿qué es lo que está mal de esa corrección? Yo tengo una idea ahí. Por ahí... a ver, básicamente el tema subsidios, que me parece que es interesante, que es, el gobierno anuncia un plan de corrección de subsidios que está muy bien, digamos, porque lo hacen de manera cuidadosa, lo comunican muy bien, va contra los contribuyentes de mayores ingresos, está hecho de manera... Ahora, lo anuncia y lo empieza a ejecutar en un momento de desaceleración del ciclo económico, digamos. Y uno, desde un pensamiento más económicamente, más keynesiano, de sostener la demanda interna, o sea que uno debería pensar que ese es el momento de meter plata en el mercado, no de sacar, digamos. Ahora, la cosa es, si ese recorte después se vuelca hacia otro gasto, si de ahí se saca y se pone, no sé, en más jubilaciones o lo que sea, está fenómeno. El tema es si eso termina siendo un ajuste fiscal, digamos, un recorte fiscal. Impulsado por la necesidad de pilotear la situación en un contexto económico diferente, que no solo es que se hunde Europa, que también es que Brasil está creciendo menos, que China por ahí no compra todo lo que compraba, digo, que tampoco es dramático, digamos. O sea, una cosa es crecer al 9, otra cosa es crecer al 5, al 6. Está bien, las dos cosas, Brasil es el ejemplo más claro de cómo se puede, creciendo poco, hacer grandes avances sociales. Brasil es un país que crece poco, en general crece poco. Si uno mira el crecimiento de los últimos 10 años, es la mitad que el argentino o menos. Aún así se puede hacer grandes correcciones y grandes mejoras sociales. Entonces, me parece que tampoco hay que asustarse por un periodo de menor crecimiento, digamos. El tema es cómo se administra ese menor crecimiento. Si ese menor crecimiento se administra bien, me parece que no necesariamente tiene que repercutir o tiene que derivar, el 2007-2009 fue un periodo de alto crecimiento económico y los análisis más finos dicen que no hubo, en ese 2007-2009, no hubo mejora en la distribución del ingreso y está discutiéndose qué pasó con pobreza en esos dos años, digamos, 2007-2009, que es cuando empieza el tema de inflación. Entonces, ahí tenés dos años en los cuales se crece mucho y las mejoras sociales no son tan notables. 2009-2011, sí, digamos. Entonces, me parece que también hay que verlo desde ese sentido, o sea, no asustarse, decir, bueno, crecía tasa china 9-8, qué sé yo, ahora crece al 5-6, no necesariamente es totalmente negativo desde el punto de vista social, me parece. Eduardo Fidanza. Sí, un par de cosas, ¿no? Una aclaración sobre Churchill y sangre, sudor y lágrimas. En el siglo XXI no se puede hablar en comunicación política en esos términos, porque estamos en una época de satisfacción inmediata. Entonces la gente eso no lo va a tolerar y me parece bien. Creo que se trata de adecuaciones. Ahora, retomo lo de José sobre el crecimiento económico de la Argentina desde fines 2009, 2010 y 2011, porque el gobierno... tuvo muchos logros y creo que tuvo que ver con la frase de Néstor Kirchner: perdimos porque no profundizamos el modelo. Ahora, para profundizar el modelo se necesitó una movilización extraordinaria de recursos que ahora no se pueden financiar. Entonces ahora viene la restricción y yo insisto con la adecuación de un discurso a esa restricción, pero además a lo mejor algo más también, instalar una discusión sobre qué es el modelo, porque por ejemplo la minería en el contexto de un modelo que se defina más en un sesgo desarrollista es mucho más coherente que si el modelo es un modelo nacional y popular donde las grandes empresas son enemigas del proyecto, ¿cierto? Son cosas distintas. Entonces, por eso a mí me interesa y marco la cuestión del discurso, porque el discurso puede ser una trampa, o bien si se lo flexibiliza o si se lo readecúa, entonces de lo que se trata es de algo que puede incluir. Cuando la presidenta dice este es un modelo inclusivo, ella tendría que pensar cuán inclusivo es su discurso frente a las necesidades de un Estado, por ejemplo, de financiarse ante una restricción externa. Bueno, eso es lo que uno espera. Pero ahí me preocupa esa creciente subjetividad, porque el gobierno tendría que poder presentar planes que no pasaran solamente, como a veces parece que pasa, por una monocomunicación, que es la de la presidenta, tiene algunas veces párrafos muy interesantes, pero otras veces es un gobierno que comunica solo así, ¿no es cierto? Y me parece que la adecuación que se requiere ahora es un esfuerzo de política, de organización y de readecuación. Y no veo que se esté haciendo. Claro, yo en general pienso, sin decir si está bien o está mal, que en esas cuestiones, por ejemplo, materia comunicacional, este gobierno ha sido criticado desde el primer día. O sea, a Néstor Kirchner se le reconocen ahora virtudes que se le negaron, digamos, mientras vivió, digamos, en vida. A Cristina lo mismo. Este gobierno ha sido criticado por cómo comunica, y ha sido exitoso, digamos, o sea, digamos, mantenido un nivel de aprobación muy alto. Y yo veo ahí, no digo que tengan razón, describo, ante tanto científico social me vuelvo empírico, así, costumbrista, ¿qué va a ser? Hay marxistas, hay Max Weberiano, hay un teórico de América Latina como Nathan, soy uno que puede acudir al empirismo más banal. Digo, yo la impresión que tengo en este caso, no solo este equipo de gobierno, este gobierno, sino casi cualquiera, pero en la Argentina en general uno ve, tienen lo que yo llamaba en su tiempo el síndrome de Carlos Bianchi. O sea, Carlos Bianchi llegó a Boca cuando Boca no salía campeón nunca. Y empezó a ganar campeonatos a lo pavote. Y ganó, no, Boca había ganado un campeonato en, no sé, en 8 años, 7 años, con el maestro Tabárez por ahí perdido. Empezó a ganar campeonatos. Y de repente, después el tipo ganara campeonatos de acá, la Copa Libertadores, campeonatos mundiales. Y demás, todo le empezaba a decir, Boca es un poquito defensivo. No, iba a las conferencias y decía, ¿por qué Boca no es más audaz? ¿Por qué no juegan juntos Tevez, Riquelme, Ronaldinho? Y Bianchi los miraba desde un lugar... Yo lo veía a Bianchi en las conferencias de prensa, veía con envidia y dolor. Ahora tengo más dolor todavía que en esa época, pero diferente. Lo veía con envidia y dolor. Y el tipo lo miraba del lugar como diciendo, cosa que aparte eventualmente decía Bianchi, era discutidor, aunque muy amigable. Yo decía, flaco, yo gané todo así. Vos me vas a venir a... Digo, vos no me armés el equipo lo armo yo y yo te exhibo el resultado. Impresión, digo, esto no quiere decir que Bianchi hubiera seguido ganando todos los campeonatos. Digo, me parece que esta, estoy describiendo la percepción del gobierno o de la presidenta misma sobre su, entre comillas, formato comunicacional. O sea, difícil que lo modifique en tendencia a la luz de los resultados. No estoy diciendo que haga bien o haga mal, describo. Martín Rodríguez, una pregunta y seguimos. Bueno, perdón, Mario, se me... Termine de desarmar la radio. Me estoy recuperando, me vine en bicicleta. Así que el día ideal. El día ideal, se le mando un abrazo a mis axilas. Hay una cosa que se me ocurría, que bueno, supongo que todo es comentario y un poco pregunta, ¿no? Por los invitados que tenemos. Era, hay un aspecto del kirchnerismo que Eduardo lo marcó como el relato, ¿no? Que no es todo el kirchnerismo, no es todo lo que explica el kirchnerismo, pero que es lo que toma superficie y aparece constantemente en la conversación pública, ¿no? Y uno diría, frente a este malestar, ¿no? Frente a esta sensación de sería necesaria una cierta cirugía, una cierta algunos cambios en el modelo. Primero, si no hay en ese relato, ¿no? Como un pensamiento político sin economía, ¿no? Es decir, quizá enamorado de sus propias palabras, de su propia narrativa, y carente de y enamorado en todos sus aspectos, ¿no? Como si la posibilidad de un ajuste implicara también liberar a Videla, ¿no? Es decir, como si todo lo progresista que se puede ser fuese en bloque y no hubiese también posibilidades de heterogeneidad, de racionalidad distinta dentro de la política y de aspectos distintos, ¿no? Es decir, de combinar cosas que, evidentemente, por ejemplo, distinguir cuestiones inamovibles, como podría ser la asignación por hijo, de cuestiones que, como lo es, con toda esa peculiaridad, esa complejidad, el sistema de subsidios, ¿no? Es decir, que no los subsidios al transporte no eran tan sagrados, no son tan sagrados como hoy podríamos decir que lo puede ser la asignación por hijo. Es decir, pueden implicar o pueden arriesgar los subsidios alternativas que distinguen niveles de ingreso, como las que se están ensayando, que seguramente es una situación en proceso, ¿no? O sea, uno cada vez que lo ve esquiar y parece que a veces piensa en voz alta. Lo digo como... Me parece un buen comunicador, ¿no? Me parece un hombre público sensato, ¿no? Y del otro lado, es decir, con todas estas pequeñas explosiones, ¿no? Represión en la 9 de julio de exconscriptos, esas represiones, es incómodo decir, pero digamos, que tampoco son, bueno, pero sería un paréntesis complejo, pero digamos, los desalojos de la ruta de las protestas antimineras o todo eso tampoco parece constituir un sistema, ¿no? Para por ejemplo, una alternativa opositora o un pensamiento casi post-kirchnerista, ¿no? De devolución, de esto que dijera, bueno, se le para adelante, que a lo mejor también facilitaría o generaría una oxigenación política, ¿no? Porque a todo esto sigue siendo demasiado central sigue siendo fuertemente central la presencia del gobierno. Y la última cuestión que me parece que es que esta sensación de relato tan fuerte, ¿no? Que aparece y que está vaciado de economía, ¿no? Frente a una oposición que parece solo tener pensamiento económico sin pensamiento político, lo que me parece que hay es como posibilidades de cambiar el rumbo, pero no cambiar el relato. ¿Sí? Y eso es el o sea, que es verdad lo que dice Mario, que el gobierno ha cambiado decisiones. En algún momento había una fuertísima resistencia a una asignación universal, sí, sí, sí. Y finalmente eso se modificó, pero me parece que hay como una adhesión tan en bloque de eso que se dice relato, ¿no? Que me parece que es lo que habría que descongelar de algún modo y empezar a dividir, bueno, hasta dónde empieza y dónde termina cada cosa. En lo económico, evidentemente, es necesario una reformulación de un paradigma. ¿Dónde está la pregunta? ¿Tiene una gana de hablar? Pero supongo que en esto hay interrogante, ¿no? ¿Puedes decir? No sé qué piensan de todo lo que dije. Esa es la pregunta. Pasarles el micrófono. Por pronto, devolverles el micrófono. Que materialmente. Eduardo primero. No, sí. No. Tengo... Voy a hacer un agregado para Fidanza, que es, hace un rato comentamos que es un compañero, por ahí dijimos que es marxista, lo veo escribir y veo que es zurdo. Sí, además estamos rompiendo muchos arquetipos. Fidanza, te escuchamos. No, con afán constructivo, ¿no? Sí. Hablando del relato, yo creo que hay un sesgo que es peligroso, que es una definición muy estricta de pertenecemos al campo nacional y popular. Y la cuestión de cómo ese campo nacional y popular tiene una serie de reivindicaciones. Yo creo que la primera reivindicación es la redistribución más justa de la riqueza. Pero después hay otras cosas que el gobierno ha hecho muy bien, que son relativamente autónomas de la economía. Básicamente, en cierta manera, la política de derechos humanos. Se le podría hacer crítica, pero... Y otras cosas, ¿no es cierto? La reivindicación del papel de la mujer, ¿no es cierto? Cantidades de políticas sociales... gestos simbólicos, programas independientes de la economía. Ahora, cuando yo me defino del campo nacional y popular, hablo de la redistribución, me lo tengo que poder financiar. Es como la autonomía de alguien que se quiere ir de la casa. Te lo tenés que poder financiar. Muy bien, muy bien. Con la soja me lo pude financiar muchos años. ¿Autónomo de qué? Del financiamiento del capitalismo. Este es el punto. Yo por eso digo, a lo mejor haya que variar del campo nacional y popular, que no se abandona porque hay muchas cosas que son propias y son legítimas, a un esquema más desarrollista que dé entrada a los requerimientos de financiamiento, porque el tema de la minería, ante todo, es un requerimiento de financiamiento. Mañana va a haber que salir, tal vez, a los mercados internacionales de financiamiento, lo cual hoy es un tabú, pero digo... Ese campo nacional y popular, autárquico, porque me lo financio, engarzado con una especie de nacionalismo, en fin, histórico de la Argentina, es enemigo del capitalismo, es enemigo de las grandes empresas. Y yo creo que el gobierno está trabado en eso. No puede salir de eso cuando podría redefinirse en términos de un programa desarrollista. Vamos a poner el ejemplo de Brasil, sin por eso tener que sacrificar logros muy importantes. José Natas. Sí, no, me quedo con la idea de relato, que me parece que es interesante, porque a mí me parece que hay cuando, me disparó la idea cuando Eduardo habló de nacional y popular, me parece que hay que el relato que a veces se hace sobre el kirchnerismo, el que el kirchnerismo hace sobre sí mismo, digámoslo así, es un relato que en un punto es como si tuviera una mirada incompleta sobre sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el kirchnerismo cuando se autodefine... Todo relato silvana con olvidos. Exactamente, con recorte. Todo relato es un recorte, es una edición, es un recorte. No hay narrativa. Pero yo, bueno, voy más allá. Entonces, Mario, me parece que es un relato que no le hace justicia. ¿Cómo hablas con las mujeres, Nathan? Yo presento mi faceta más bella. O sea, todo relato se construye con muchos olvidos. No, quiero decir, me parece que es un relato que no hace justicia de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que el kirchnerismo cuando dice que es, cuando se autodefine como nacional y popular, no contempla dentro de ese imaginario algunas cosas que hizo que no tienen nada que ver con lo nacional y popular. En el sentido de los movimientos nacional populares de los 40 y 50, que tampoco tiene... mucho menos todavía que ver con la efervescencia revolucionaria de los 70, con la cual también se lo trata de vincular al kirchnerismo, en este caso más desde afuera, digamos. Parece que el kirchnerismo es un movimiento moderno, el siglo XXI, digamos. Cuando uno mira la asignación universal, por ejemplo, cosa que al kirchnerismo le costó mucho, pero que la absorbió y la hizo como una, como su gran bandera, como una de sus grandes banderas, es una medida típicamente post-neoliberal. O sea, antes del neoliberalismo no había asignación universal porque la inclusión era vía trabajo. Vino el neoliberalismo, arrasó con todo, cambió el mundo. Ese era el argumento básico para rechazarla, digamos, el argumento histórico. Claro, pero un argumento que estaba desfasado, digamos. Claro. Estaba desfasado porque ese argumento no tenía en cuenta el menemismo, digamos, claro, pequeño detalle, ¿no? Sí. Entonces me parece que cuando uno ve la ley de medios, el derecho a la comunicación, a la diversidad de voz, eso no tiene nada que ver ni con los 70 ni con los 40. Es algo que se inventó hace 10 años, el derecho a la comunicación. La ley de casamiento entre personas del mismo género tampoco tiene que ver. O sea, la izquierda de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, era una izquierda... homofóbica. Era una sociedad homofóbica. La izquierda era homofóbica. Había organizaciones armadas que prohibían la homosexualidad entre sus combatientes, digámoslo así. Entonces me parece que el kirchnerismo... toma algunas de estas banderas, que son banderas modernas, y que hacen que el kirchnerismo sea lo que yo creo que es la expresión nacional, con el folclore y todo lo que tiene que ver con la Argentina, de una tendencia regional, digamos, que se ve con distintas formas en diferentes países. Entonces me parece que cuando uno dice el kirchnerismo es un movimiento nacional y popular, me parece que eso, que el mismo kirchnerismo lo dice, lo achica, lo reduce, le resta complejidad, color, volumen, y que no tiene en cuenta el carácter, ya digo, moderno, que tiene que ver con el posneoliberalismo, con la globalización, con los nuevos derechos, etcétera, con la democracia. La política de derechos humanos es una política de la democracia, tiene más que ver con Alfonsín que con los 40, o sea, es otra cosa. Uno podría decir, la ley de divorcio, entre la ley de divorcio y la ley de casamiento gay hay un hilo rojo, digamos. Bueno, uno fue Alfonsín, pues yo creo que para entender el kirchnerismo, más que mirar los 40 o 50, hay que mirar el alfonsinismo, me parece a mí, digamos. Yo tengo esa teoría. Digo, para entender la Cámpora hay que mirar la Coordinadora, ¿eh? Yo voy pensando más por ese lado. Vamos a seguir pensando con José Nathanson y Eduardo Giganza acá en el estudio de la Radio Pública. Va la Radio Pública y viene Nacional. La Radio Pública La Radio Pública tiene ida y vuelta Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una de la tarde, 42 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La Radio Pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Está bueno, dirían los niños, cuando uno sigue conversando durante la pausa, quiere decir que está enganchado, ni siquiera de Falcioni hablamos, seguimos hablando de estos temas, eso es interesante, quiere decir que los invitados están entusiasmados y nosotros también, pero le vamos a dar un espacio al profesor Sergio Viñeschi. Sergio, ¿cómo te va? Bien, acá en una isla de historia, en medio de un océano de análisis políticos. Está bien, es todo lo mismo. Vamos a recordar a Cuauhtémoc, que es un héroe nacional mexicano. Sí. Que fue el último emperador de los aztecas, y que en realidad ya de por sí decirle emperador es una deformación, porque lo que ellos llamaban, como ellos llamaban a sus gobernantes, era tlatoani, que significa el que tiene voz, el que tiene la palabra. El que tiene la palabra era el que mandaba. Y de todo el imperio, lo que nosotros asociamos al emperador, era el gran orador. El gran orador era ese lugar que ellos le asignaban a un ser humano que estaba por encima del resto de los seres humanos porque los comunicaba con los dioses. Cuando Hernán Cortés lo asesina, no solamente está matando a un gobernante, sino que está haciendo que un universo desaparezca. Esto es fuerte. ¿Qué pasa cuando un universo desaparece? Porque si bien Hernán Cortés ya había derrotado militarmente Tenochtitlán y por lo tanto al Imperio Azteca, lo había dominado, asesinar 4 años después a Cuauhtémoc significó que ese contacto con los dioses desaparecía. Y por lo tanto, cada uno de esos mexicas que todavía estaban organizando una posible revuelta, que todavía estaban pensando en una contraofensiva, por usar una palabra que se utiliza por ahí, se terminó. Se terminó esa posibilidad. De ahí en más, cualquier rebelión ya no iba a ser una rebelión mexica. Ya no iba a ser la rebelión de los aztecas volviendo a su antigua organización. Iban a ser algunos mexicanos defendiéndose. hay mucho que se ha hablado, mucho que se ha dicho sobre estos imperios, el Azteca, el Maya, el Inca. Se los ha incluso, se les ha dado una mitología como si fueran todos buenos frente a los españoles malos. Y claramente no era así. La religión azteca tenía en su dios un dios muy sediento de sangre. Los aztecas necesitaban todos los días hacer un sacrificio humano para que el dios no se enoje. Y en función de estos sacrificios fueron extendiéndose por todo Mesoamérica y se convirtieron en tremendos conquistadores. Tanto es así que Hernán Cortés nunca podría haber vencido a los aztecas si no fuera que casi 200.000 tlaxtecas, es decir, otra etnia mesoamericana, se unieron a él para combatir a los aztecas. Nunca hubiese podido los españoles vencer a los aztecas si no fuera que otros indios lucharon con ellos. Y cuando lucharon con ellos era porque sentían que se iban a liberar. El tema es que esgrimir este argumento, que es cierto, estrictamente cierto, en función de legitimar la conquista española, ya es otra cosa. Eso llevaba por otro camino. Una cosa es la liberación de estos indios y otra cosa es lo que ocurrió de ahí en más, a partir de que Hernán Cortés y los españoles dominaron México, porque sucedió la muerte de millones. En el momento que llegan los españoles, son 500.000 kilómetros cuadrados que dominan los aztecas, en un imperio que tenía 20 millones de habitantes. Tenochtitlán tenía 1 millón de habitantes, mucho más que París, que Madrid, que cualquiera de las ciudades europeas en vigencia. Y ese universo, cuando se termina, no solamente implica que millones de personas pasan a ser mano de obra casi esclava, sino que en los documentos de la época se habla de gente que va caminando como fantasmas, de gente que acude a la borrachera permanente, se habla de suicidios, se habla de un vacío de sentido. En el fondo creo que este es el mensaje de lo que significó para los mexicas la muerte de Cuauhtémoc. Más allá de que fue torturado, y que hay toda una leyenda que dice que él, después de defender la ciudad, al haber sido derrotado, pidió que lo lleven frente a Hernán Cortés. A Hernán Cortés le agarró un cuchillo y le dijo, máteme, porque ya no tengo más sentido en mi vida. Y Hernán Cortés, por supuesto, no lo quería matar porque lo necesitaba para dominar al resto de los mexicas y que se pongan a trabajar para él. Cuando lo torturó para pedirle el oro y cuando lo humilló durante tanto tiempo, seguía ese hilo de esperanza de que en algún momento se iba a liberar. Al morir Cuauhtémoc, torturado de una manera absolutamente infame, se abre otro proceso. Hoy en día, siempre en febrero en México, se iza la bandera a media asta, recordándolo. El mismo Hernán Cortés fue juzgado por los jueces españoles de la Corte de España por las atrocidades realizadas. Es uno de los pocos lugares en México en donde el odio al,